www.avanzapormas.com presenta su programa Palabras de Aliento, para reflexionar, animarte y edificar tu fe. Visita www.avanzapormas.com para que tu vida no se detenga. La perseverancia es trascendente. La perseverancia es la llave que usan aquellos que llevan a cabo sus sueños luego de haber luchado contra el rechazo, el menosprecio, la incomprensión y otros mil obstáculos más. La perseverancia de una persona indica que hay fuego en su espíritu y pasión en su corazón. La perseverancia no busca aprobación de los demás porque tiene toda la fuerza para avanzar hasta el fin. Encontrarás, inevitablemente, preciosos frutos luego de la persistencia. No hay éxito verdadero sin un previo esfuerzo perseverante. El secreto de los resultados exitosos es comenzar con empeño desde cero y persistir hasta el último segundo. Una persona decidida puede lograr un abismo más grande de resultados que aquellos que, teniendo capacidad intelectual o talento, carecen de un carácter persistente. Luego de pedir a Dios con todo tu corazón, levántate y comienza a trabajar con diligencia. Así verás el fruto. La diferencia que destaca a una persona perseverante es que sabe que los obstáculos tienen solución. Lo que estás capacitado para soñar, estás capacitado para lograr. La perseverancia puede hacernos alcanzar sabiduría si la necesitamos y fortaleza cuando estemos débiles. En la Biblia existen algunas declaraciones sobre la perseverancia como estas. Consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Santiago 5:11. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hebreos 10:36. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Y finalmente, en 2 de Tesalonicenses 3:5 nos dice: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Recuerda hoy y siempre que en toda situación de la vida necesitarás una cuota de persistencia para tener buenos resultados. Persevera, no te rindas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Puedes encontrar más palabras de aliento visitándonos hoy en www.avanzapormas.com.